Bueno, la intención es que ahorita empecemos con una sesión de preguntas y que cada ponente pueda tomar nota de las que sean alusivas a cada uno para que en el momento de las respuestas podamos hacer una serie conjunta, ¿no? Entonces, ¿quién dice yo? ¿Quién empieza? Perdón, tomando la palabra que no, como, como una, del notas tiempo asamblea, que dejaste. No, iba a ser un anuncio, igual para acá, aquí afuera las compañeras del grupo de nutrición y la compañera Sonia y demás trajeron algo para ir compartiendo, los que quieran están allá, aquí afuerita, entonces están invitados, bueno, ya, era un anuncio. Perdón. Ok, continuamos con nuestra sesión de preguntas, ¿quién quiere empezar? Adelante, María Luisa. Mártires, no su historia, y después la mujer de los que no sabía, pero un poco estando ahí desde hace mucho tiempo. Una cosa que me llama mucho la atención y que veo que no pasa en otras organizaciones es ver ahora muchos chavos y verlos muy activos en los rollos multimedia, en estas plataformas que decían por ahí los chavos del 15 de ejemplos del imperialismo, ¿no? Creo que todavía se precisan estar en Twitter, pero eventualmente habrá una red social que nos acomode. Y me interesa mucho un poco en ese sentido que está hablando, y Alberto decía, además tomando en cuenta la época histórica en la que estaba eso, efectivamente, si no había construcción ideológica, pues no había izquierda, pues, ¿no? Y me llama mucho la atención, o quisiera saber, creo que tenía un poco que ver con el tema de la última pregunta, ¿cómo han resuelto dentro de la escuela esta dicotomía, digamos, entre la ideología dura, tal, las nuevas generaciones que efectivamente no tienen este rol ideológico tan fuerte, pero que yo veo, no sé si es lo que dice Ciseo, que yo veo en los materiales que hacen como si estuviera ahí sin decirse, ¿no? Es decir, como inclusive la propia iconografía de los materiales que se han hecho históricamente cambia, ¿no? Esto, no hay obreros, sajones, ¿no? Hay campesinos, tal. Pero sí veo cómo el discurso se ha transformado y toca, me parece que además con mucha más eficiencia, a las generaciones actuales. Gracias. ¿Alguien más? ¿No? Adelante. ¿Por qué la expo ahora y aquí? Ok. Adelante. Sí, como desde las tres experiencias que en algún momento ha confluido, pero que se han desarrollado de manera paralela, ¿cuáles serían, en su opinión, de cada uno de ellos, en los trabajos que realizan, pues, los derroteros del trabajo artístico y cultural en este tiempo histórico y en este momento? En que, como dice Ciseo, pues ya se movió, se modificó, hay procesos en marcha, procesos que no han sido nombrados, demandas múltiples, como dice la compañera, bueno, no sea contra la soberbia, que por Wirikuta, que por demás. Entonces, ¿cuáles serían un poquito, bueno, o si se vislumbran líneas estratégicas del trabajo artístico y cultural en el marco del trabajo que ellos desarrollan con grupos, con organizaciones? Muy bien. Perdón. ¿Nadie más? ¿Seguros? Maruca. Adelante, por favor. Adelante, claro que sí. Yo fui de alguna manera copartícipe de este proyecto tan bueno, y Sonia no me dejará mentir. En Cleta se había acordado, cuando se reúnen los en la huelga de hambre, que el TAI iba a poner los maestros, Cleta, los alumnos, y CEO y la Organización de Arte y Cultura iba a organizar todos los talleres, la propaganda dentro de la escuela. A Sonia y a mí nos designaron como única tarea estar en la Mártires, y fuimos las dos únicas egresadas, ¿no? que terminamos los dos años. Y allí fue como Cleta empezamos a oír el concepto de cultura popular revolucionaria, que después lo empezamos a oír por muchos lados, ¿no? La escuela de cultura popular revolucionaria. Se hablaba mucho de cultura popular y cultura proletaria, como decía Iseo, pero ese concepto lo empezamos a oír nosotros allá en la escuela. Es cierto todo lo que dice Alberto, pero nosotros como alumnos, y no está Fili también, muchos compañeros que participamos, pero creo que aprendimos muchísimo de esos intelectuales, como dice Alberto, ¿no? O sea, recordamos con mucho cariño a Alba, a Cecilia, a José Luis Medrano, al mismo Alberto, a la maestra Raquel, a la maestra Raquel. De ellos aprendimos muchísimas cosas, ¿no? Yo creo que era un proyecto muy bueno. Yo creo que el error que inclusive analizamos en aquella ocasión fue, el curso duraba 2 años y la gente que entraba era gente de organizaciones que necesitaban aprender ya cómo se hace un volante, cómo redactar un volante, cómo sacarlo. Necesitaban cosas así y no los 2 años con todas las materias que nosotros tomamos y que eran muy buenas, pero la gente en ese momento la necesidad era otra. Y creo que eso fue lo que analizamos, ¿no? Entonces, quería mencionar eso porque, o sea, es cierto, Alberto es un pesimista y siempre habla todo lo malo. Yo creo que fue un proyecto, sigue siendo un proyecto muy bueno. En esa época nos tocó un proyecto muy bueno, sigue siendo ahorita por la permanencia de ICEO. Y yo creo que felicidades a ICEO que continuó este proyecto, pero sí quería mencionar esas cosas buenas que fueron de la marca. Muy bien. ¿Quién más? ¿No? Ok, bueno, pues vamos a, en el mismo orden que iniciamos, si están de acuerdo, vamos a escuchar los comentarios de los compañeros fundadores del proyecto por el que estamos hoy aquí en la, les recuerdo, la clausura de la exposición, 25 años, un grito en la calle. Adelante, Enrique. Sí. A mí me parece que ambas cuestiones son válidas. O sea, las experiencias que tuvimos en aquel tiempo, efectivamente había una serie de antecedentes, como los planteó Alberto, como ellos nos los transmitieron, pero es distinto ahora. Los chavos que se toman, o sea, estaban un poco más lejos en la práctica cotidiana, lo de la LEA, lo de todo esto. Y yo creo que la práctica de la mártir para los jóvenes es toda una enseñanza que pueden tomar o no tomar, pero tienes una cuestión muy práctica. O sea, ¿cuál fue la respuesta gráfica que se dio ante el zapatismo? Y aquí la tienes. ¿Por qué mataron a 30.000 argentinos? Para romper esos puentes generacionales de toda aquella experiencia política, cultural, artística, etcétera, romperla y que tuvieran que volver a empezar. Aquí, este puente está completo. Y no es de viejos o jóvenes, ¿no? Sí, vamos a debatir, no son los mismos tiempos. Nosotros en aquel tiempo no nos tomábamos una Coca-Cola, porque eran las aguas negras del imperialismo, ¿no? Ahora toda revolución es más sabrosa con Pepsi, ¿no? Si tú llegas a la misma reunión y ahí están las cosas, o sea, son otros tiempos. No se trata de imponer una cosa o la otra, porque no es que eso es dogmatismo. Ah, bueno, pues escúchame, porque creemos que no es dogmatismo. Nosotros consideramos que cada peso que no ganaba la Coca-Cola, le quitabas un peso para hacer el Napa que mandaban a Vietnam, para andar, o sea, este tipo de cosas. Entonces, y existe ese puente, y a mí me parece que esto es una de las importancias de las organizaciones que han resistido todo el proceso neoliberal. Porque ha habido un montón de organizaciones, un montón de iniciativas, pero no es lo mismo trabajar en tiempos de resistencia que trabajar en tiempos en que la correlación de fuerza te es más benéfica. Nosotros derrotamos el proceso privatizador en la Casa del Lago por un incidente. Tomamos la Casa del Lago el 12 de septiembre del 85 y le pusimos plantón de la dignidad y la resistencia, porque dijimos, nos van a madrear. Y la UNAM nos llegó a ofrecer un teatro y el reconocimiento para que era cambio de dejar el lugar, porque el problema, entre otros problemas, era la protección militar de los pinos. Eso sucedió en una semana Y uno o dos días, y al día siguiente ya están lugares presidenciales adentro de Casa del Lago a las 3 de la mañana. Entonces estábamos como ratoncitos ahí metidos en los camerinos, ¿no? A ver qué nos madreaban, ¿no? Pero 12 de septiembre fue cuando empezamos, el 19 de septiembre fue el temblor. Y el 19 de septiembre el temblor nos salvó, porque vino la ingobernabilidad y el nacimiento, por ahí están los carteles, el nacimiento de la CUD, la condenaron en damnificados y la exigencia de que se reabriera Chapultepec. Y fue una situación incidental. Pero ya después, cuando vino ya de una manera sistematizada, ya fuerte, toda personalidad, no es lo mismo cuando tú tienes 18 años y dices vamos a la revolución, o cuando tienes 28 ya tienes 10 años más y dos hijos. Y entonces ya vienen otro tipo de reflexiones y de cosas. Y entonces, todo eso tenemos que decirlos. Porque nosotros lo tuvimos que aprender a golpes, confrontándonos en una realidad que efectivamente a veces nos aportaba de una manera muy rica con compañeros que tenían toda esa visión teórica, pero a veces nos costaba trabajo aterrizar en nuestra cotidianidad. Entonces, no es el rollo de viejitos que ya nos vamos a morir y que no sea que no nos vaya a hacer justicia la historia y no vayamos a salir en los libros o qué sé yo, no, o sea, no es eso. Creo que una de las grandes maneras que hay ahora es que tenemos una práctica viva muy cercana que podemos compartir y de la que se puede aprender. Y hay algunos que no las quieren compartir, pero el solo hecho de estar en reuniones como esta es una manera de que sí la queremos compartir. Aquí no queremos que nos hagan reconocimientos, ni que nos den medallitas, ni que qué sé yo. Tantos años, el CITRU va a presentar en septiembre un libro sobre el CLETA. Se los han prohibido que hablen del CLETA. Un libro en la Casa del Lago, 100 años en Casa del Lago, y lo único que dicen, en el 73 llegaron unos saltateados que vinieron a interrumpir la paz que había en este lugar. Es un idiotez. O sea, bueno, ahora ya están cambiando el punto de vista. Pero no, lo importante no es si ellos nos reconocen o no. ¿Por qué estamos aquí? Preguntar a la compañía. Yo no lo sé, quizá ella lo pueda contestar mejor. Pero si en el CITRU van a presentar ese libro, qué bueno. Y no es porque el enemigo o los sé quién nos reconozcan, ¿no? O las instituciones nos reconozcan, ¿no? Sino porque esto nos sirve estratégicamente para seguir avanzando. Le quitas todo ese carácter de clandestinidad y de en el que hemos andado siempre y no hay bronca, o sea, no tenemos, ahorita sirve, ¿no? En este momento. Sin embargo, no vamos a empezar a hacer nuestros dossiers aquí y llegar y presentárselos. Mira, dame chance, ya no es solicito, quiere presentarse en el Centro Nacional de las Artes y dame chance porque háganme justicia, ya desde 5 años al lengua ya no puedo actuar, ahorita fírmenme aquí adentro en el teatro. No, no es eso, ¿no? Sino es el hecho de venir y poder estar con compañeros que a lo mejor si esta misma mesa se estuviera haciendo allá donde está, no estarían con nosotros y ahorita nos están escuchando. Entonces, claro, o sea, son diferentes tiempos, ¿no? La parte estratégica, ¿no? Hacia dónde vamos aquí, tenemos que construir esa frente porque estamos en tiempos distintos y volvemos a ubicar desde mi punto de vista, bueno, organizaciones, se está volteando la tortilla, ya estamos ganando, ya cuando vemos que 40,000 zapatistas salen el 21 de diciembre es un triunfo nuestro, ¿no? lo asumimos como de nosotros y están pasando cosas no nomás aquí y estamos por todos lados, o sea, más allá de que nos conozcamos personalmente estamos por todos, yo acabo de estar en un evento internacional y me llega una chava: oye, Enrique, hace 32 años yo empecé en el CLETA y ahora es funcionaria de Bolivia, de la cultura en Bolivia. Y otra chava: Enrique, te vas a decir, soy Gloria Jonke. Ah, sí, soy de Fantoche. Y yo fui, junto con Rubén Blades, la candidata a la vicepresidenta de Panamá, ¿no? Y uno ni se entera, ¿no? O otros, en otro nivel, unos chavos, hace, en el 73, mira una foto, aquí está, ¿no? Cuando vinieron la camioneta Ramírez, había una camioneta Ramírez, no sé si es ese, ¿no? Que trajeron los mexicanos de un grupo y que nosotros usamos en Villa El Salvador, en Córdoba, Argentina. Bueno, toda esa historia ahí está. Nos vamos a encontrar. Viene esta parte de reencuentro, de construcción. Y sí necesitamos toda esa parte teórica. tenemos que ser autocríticos. O sea, nosotros la verdad es que estábamos del nabo, ¿no? O sea, no teníamos tiempo de sentar, no es que no quisiéramos hacerlo. Quienes estábamos tratando de resistir en todo este periodo, había que hacer, y si te parabas tantito, te ponían en toda la madre, ¿no? Y no te podías detener. Pero ahora no, ahora hay chavos de 22 y 23 años que nos dan tres y las malas, ¿no? Que si dulce, que si arreglo, está madre, espérate, déjame, y vamos a buscar y revisar, y qué bueno, ¿no? Pero no solo eso, toda esta parte teórico-práctica y combinada, la parte estratégica todavía no la contestamos, se lo voy a dejar a Alberto y ya me voy a leer. Okay. le complementamos o le decimos, no estoy de acuerdo, porque no es cierto. Sale. Pues entonces yo, ese sería algo de las preguntas, se han hecho algunas cuestiones que yo creo, pero también quiero decir como viejito de el que indiscutiblemente ha valido la pena, ¿verdad, compañero? Ha valido la pena y ha valido la pena resistir. Y fue muy difícil. Fue muy difícil confrontar 30 años de neoliberalismo, con tan poquitos que éramos, muy solititos, ya sea lo más fuerte era la soledad. Pero es hermoso, decía Doctor René Castillo, ver el mundo con los ojos de los que todavía no han nacido. Y mucho más hermoso saberse un victorioso cuando todo en torno a uno es tan frío y tan oscuro. Nos da gusto estar aquí, estar con Amarga y estar con Alberto. Nos has peleado también. Dale. Muy bien. Alberto. La estrategia es la planeación de la lucha de largo plazo, y las tácticas, dicen los tratados militares, son las acciones concretas para ir realizando la estrategia, que, dice Mao, pues no tendría por qué ser definitiva, sino que puede ir cambiando según vayan pasando cosas. Esto tiene que ver con un comentario que me espeluznó de un compañero que decía, ya llora la mártires, que quién sabe qué, y que las ideas, no, aquí lo que cuentan son las acciones. Entonces, vive el analfabetismo, viva la ignorancia, vive el anarquismo existencialista, ni Dios, ni amo, ni partido, ni marido, y me vale madres el mundo y acá la moda, etcétera, para ocultar un individualismo profundo, incapaz de generar organización alguna. Esta es la gran dificultad. Por lo tanto, yo creo que habría que hacer la reflexión constante de esto que han acentuado mis vecinos, es decir, lo que está pasando en el mundo. En el mundo de las asambleas al fin renovadas, las de la APO, por ejemplo, eran asombrosamente organizadas, con un presidium de, no sé, 12 gentes, que uno decía, bueno, esto va a ser un desmadre, así como si fuera el Che Guevara. Ah, no, perfecto, orden, cada uno de una región decía, informaba, el otro contestaba, etcétera. Entonces, ¿por qué nosotros, los urbanos de porquería, no somos capaces de organizar una pinche asamblea bien estricta, con orden? ¿No somos capaces de evaluar nuestro propio trabajo, de discutirlo, de criticarlo, de autocriticarnos, sino todo a nombre de que yo no acepto autoridad alguna y no acepto ninguna burocracia y yo y mi yo y yo y yo? Pinche individualismo de porquería el de estos anarquistas ignorantes que no saben nada de la tradición anarquista. Ayer, al presentar el libro de Regio Maestro, que dedica un capítulo, dos capítulos sensacionales al anarquismo en México y en especial al teatro. Advertíamos allí cómo hay una tradición de organización anarquista, pero que culmina en el magonismo, no en estas efusiones líricas individualistas de porquería, que es lo que florece como gran dificultad. Entonces, aprender de lo que se está haciendo. Necesitamos saber a profundidad qué es eso de la APO, qué es eso del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra, y si podemos sesgarle a lo que hay fuera, qué es el movimiento de los sin tierra, qué dicen en Bolivia en esos elegantísimos coloquios que organiza García Limiera, que estudió aquí en México y invita a Samir Amin y a Negri y a lo más granado de la crema de la intelectualidad revolucionaria a que discutan los problemas del neoliberalismo y del coloniaje y de sus herencias y de todo esto. No podemos estar simplemente captando del aire lo que está pasando. Tenemos que concretar la información como todo esto. ¿Qué nos estamos creyendo? ¿Que somos artistas sublimes, genios inspirados por el Olimpo, por las musas, por lo tanto, pues prohibido estudiar, prohibido hacer círculos de lectura, etcétera? Yo creo que estamos mal en ese sentido, y en los 70 renunciamos a ser artistas y nos pusimos trabajadores de la cultura, siguiendo una línea que yo creo que en eso sí los soviéticos le atinaron, porque hablaran de ingenieros del alma, que es un bonito nombre, ¿no? Ingenieros del alma. Bueno, por lo tanto, ir a reflexionar en lo que está pasando. Me encuentro en una cédula de la exposición, relaciones con organizaciones, que habría que preguntarle a las compañeras nuevas de la Mártires si nos pueden explicar brevemente qué es Occupy Oakland, Adbusters, Movimiento 15M, quién es Marcelo Expósito, qué son los iconoclasistas, qué es Aztlán Mecha, qué es Jagaba Autónoma. ¿Sabrán qué es cada una de estas organizaciones con las que han estando relacionadas? ¿Sabrán de las organizaciones anarquistas que seriamente estudian, reflexionan, planifican, tratan de estructurar una estrategia, como la Coordinadora Estudiantil Autónoma, el Bloque Negro, la Llama de la Libertad, Cruz Negra, el Colectivo Autónomo Magonista, con excelentes publicaciones, Escarlata Revoltosa, Grupo Anarco Comunista, Bandera Negra, Juventud Libertaria? Ellos sí tienen consignas, así sean como informar es actuar de mano en mano. Es decir, necesitamos saber dónde estamos parados, dónde están nuestros compañeros y dónde está también el enemigo, que ese sí trabaja de manera constante y para ello tiene todo el apoyo de todas partes. Ahorita mismo su presidente de ustedes, más Colombia en México y más México en Colombia, proclamó el sexenio pasado su expresidente Calderón con el criminal de Uribe, que cada tercer día trae una guía que platique con los empresarios. Necesitamos informarnos de todo esto y llevar esa información a esto que por fortuna destaca la compañera. Es decir, ahí está la ideología en imágenes de lo que ustedes están haciendo. Todavía hay puños cerrados, todavía hay rostros indignados, todavía hay eso remanente que viene de una tradición gráfica que habría que ver si todavía habría que alentar. Pero ahí están las plantillas, ahí está esta enorme efervescencia gráfica de activación de los espacios públicos que tienen en Azaro una maravilla de realización. Y bueno, pues hay que aprovechar a Itandegui, que anda por estos rumbos frecuentemente. Su tesis profesional en la Escuela de Antropología fue justamente sobre esto. La conoce la Mártires. ¿Habrá un ejemplar de esa tesis en su biblioteca que esté siendo consultado por alguien? No, no, no. Esa biblioteca, si te tienes que darle la tesis, esa biblioteca es algo, además de una colección ahí de libros, alguien la usa, se hacen círculos de lectura, se jala a los niños para que tomen un libro, para que lo conozcan, etcétera. Necesitamos estar al día y ser los mejores en todo, sobre todo en la cuestión cultural que nos atañe. Necesitamos historificar, por lo tanto. Es decir, saber en qué fase histórica estamos. Capitalismo tardío, transición a la democracia, ¿en qué vamos? Ya triunfó el capitalismo y ya no hay manera de otra cosa, o estamos viviendo la agonía del capitalismo, que puede durar siglos si no le damos un empujoncito. Esto exige reflexión histórica, exige teoría. El proletariado parece que ya no está en ninguna parte. Entonces, ¿qué es el sujeto de la historia, el que se ocupa en su libro el maestro Guevara, por ejemplo? Es decir, preguntas como estas tenemos que hacernos, porque son tan importantes como aprender a manejar un nuevo material de soporte para el grabado o cualquier cosa de estas. Adquiriría mayor importancia a todos si así fuéramos. Necesitamos afectar todo el proceso, proclamamos en los 70, en los 80. Es decir, no solo producir las obras, y qué padre nos quedaron. ¿Y la circulación qué? ¿Cuántos boletines hubo para difundir esta exposición? ¿Cuántos grupos fraternos trajimos para visitar la exposición y dialogar con ellos y hacer de cada trabajo que hagamos un trabajo que organice, un trabajo que construya? Es decir, esto de afectar todo el proceso es asumir la circulación de nuestras cosas que no nadie más va a desarrollar, y con ello apropiarnos de la valoración de ellas, lo cual exige que nosotros seamos nuestros propios curators, como dicen ahora con la culta, y nuestros propios críticos de arte y nuestros propios historiadores. Esa es la importancia de esta exposición. Ahí está una manera de hacer historia. Falta hacer el catálogo de esto y lo editamos como Dios nos da a entender. Al cabo todos creemos en él y seguramente nos va a apoyar, porque ya decía el otro día que Dios es anarquista. Lo cual explica por qué la Esmeralda. Pues bueno, porque venimos tan tarde. Oye, ¿qué nos darían chance aquí? Sí. Ay, a ver que vengan las exposiciones. Entonces, a ver, Iñaki, ¿cuándo hay un lugar para estos güeyes? Bueno, ahorita es difícil porque son los 70 años de la Esmeralda, pero en febrero de 2014, bueno, más, ¿no? Y de repente nos avisan que alguien se rajó y habría este espacio justo en los días en que se hicieran las 7 ediciones anteriores de Un Grito en la Calle. Se inauguró esta el 2 de mayo y termina en estos días. Aquella se inauguraba al final de la marcha del 1 de mayo y se clausuraba por los maestros en lucha el 15 de mayo. Por eso te digo, Dios es anarquista, desde su nube cuadrales una cancha, y esa es la razón de la exposición. Y bueno, creo que ahora hay ofertas del Museo de Arte Moderno de Nueva York y del Instituto de llevarla para allá. Entonces, afectar todo el proceso productivo. La teoría, compañeros, la teoría dijimos cuando nos peleamos en un coloquio que debiéramos repetir cada año, el coloquio Rini Templeton, en homenaje de una compañera ejemplar que se nos murió. La ponencia del TAI se llamó La teoría, compañeros, la teoría, abusados, no se hagan güeyes, etc. Y allí en definitiva se suprimió lo de revolucionaria y etcétera, y había que entrarle a toda costa a la organización de la primera convención convocada por el EZLN. Y entonces el esplendor civilista nos dio en la madre, ¿no? Entonces el civilismo no quiere la política, no quiere el poder, entonces bueno, esperamos instrucciones para ver qué hacemos, y bueno, por fortuna y por la imaginación desatada hicieron cosas verdaderamente sensacionales, gráficas, una gran bandera para apoyar la convención, y organizaron una convención de artistas que de repente quieren volver a echar a andar, y claro, con ideas y con teoría y con historia que es necesaria, y no con puras acciones a lo güey para ver ahí qué va pasando y a ver cómo nos vamos encontrando y qué divertidas nos damos. Esta, la teoría, compañeros, la teoría es la garantía no solo de una estrategia y de unas tácticas precisas, claras, sino de sacarle todo el jugo a cada uno de los trabajos, de las acciones que son a veces sumamente sacrificadas. Esta exposición costó 4 días de trabajos intensos, una noche entera en la que trabajaron, porque aquí no hay nada, no hay presupuesto para estas cosas. Vayan a ver la exposición de video que está en el cuartito de video y vean para las cosas que sí hay exposición. Por favor, no dejen de hacerlo y nomás no vayan a romper todo lo que hay ahí, porque es verdaderamente insultante lo que sea el dinero. No, aquí no hubo nada, no dieron nada. Prometieron invitaciones, prometieron hacer un crítico, catálogo, etcétera. ¿Y qué hay transporte para las obras? Sí, eso sí hay, nada más que ustedes tienen que pagar la gasolina. De ese tamaño es la relación con las instituciones. Pero lo importante es que la exposición se hizo y mostró todo el potencial que tiene la Escuela Mártires del 68. Sacarle jugo exige la plena conciencia histórica del lugar que tenemos, de lo que estamos haciendo, para no seguir brincoteando por todos lados a lo güey. Y por último, aquí en la ciudad donde pasa lo peor, porque no pasa nada, pues hay ejemplos de cuestiones que serían importante asumir. Por ejemplo, los movimientos estudiantiles son tan atrasados que, bueno, no ha surgido allí ningún autogobierno, ninguna autonomía. Son revueltos, ¿no?, los chavos. Y menos aquí en el Centro Nacional de las Artes. ¿Cómo atreverse a ocupar el foro al aire libre? Ven a tomarlo, mano. Ahí está, totalmente desocupado, no se hace nada, nunca. Y lo que hubo de 132 aquí, pidiendo permiso a ver si les prestaban un salón o un lugar para donde reunirse, por supuesto que les dijeron que no. Cuestión tiene que hacer que nuestra combatividad se desarrolle, pero de esta manera reflexiva, que no estemos haciendo las cosas como si estuviéramos trabajando en Marte, sin importarnos el Estado, sin importarnos lo que está pasando a nuestro alrededor. De manera pues que en la universidad, por lo menos, lo que ha prosperado y ahora está un poco caído son las cátedras libres. Ha sido asombroso el éxito que esto ha tenido. Ha habido algunas con temas sumamente sofisticados y han llenado auditorios a pesar de ser hechas en horarios muy incómodos para poder ocupar el espacio con autorización. es decir, de dos a cuatro cosas así. Esas cátedras libres han revitalizado el marxismo, la crítica de la economía política, hasta el trabajo social, donde parecía que no pasaba nada. Hicieron una cátedra libre sobre anarquismo que tuvo un gran éxito. ¿Qué la Martínez no podría generar algo así? ¿Qué no podría tener una reunión crítica, autocrítica, en que todos esos chavos que se están acercando superen ese anarquismo existencialista y adquieran cierta disciplina reflexiva, crítica y, claro, con apoyo a los maravillosos maestros que hay allí, como uno que conocí, que sigo conociendo, pues se apropien de estas técnicas que se saben utilizar tan acertadamente. Otra cuestión es el reconocimiento de nosotros mismos. Como estamos contra el culto a la personalidad y somos así como autónomos de México, pues entonces, ¿para qué ocuparnos de nuestras cosas? Es decir, se inaugura una exposición de trabajos recientes de 14 chavas en la Mártires, que tardaron como 3 o 4 meses en hacer una carpeta excelente, muy bien hecha. Y bueno, se invita a la gente, va a comer, la exposición está puesta así, y todo mundo de espaldas a la exposición, ya hay pequeñas frases que se afanaron las compañeras en pegar en la pared, etcétera. Nadie leyó nada, nadie vio la exposición. Todo mundo recargado allí, echándose un rico ceviche naturista que estaba buenísimo y una agüita, etcétera. Reconocernos a nosotros mismos, darle importancia a las extraordinarias carpetas que se han hecho ahí, y luego acontecimientos que debieran enorgullecernos, que Lucía Vidales gane el Premio Nacional de Arte Joven. Debiera ser un timbro de orgullo de la Mártires y proclamarlo a los pueblos del mundo. Nunca habíamos tenido un Premio Nacional de Arte Joven para probar que somos capaces de impactar hasta las instituciones del Estado. Mostrarles a ellas que somos tan chingones que también ahí ganamos reconocimientos. Nadie pelea todo esto. Y se va Iseo porque ya se va. Y lleva 25 años de chingarme y de tener eso en perfecto orden para que todo funcione. Y a nadie se le ha ocurrido, vamos a hacer un convivio con el compañero, para que sienta que lo admiramos, que lo queremos, que nos maravilla que durante tanto tiempo haya ayudado y apoyado tanto de lo que hemos hecho y de lo que se sigue haciendo, porque silencioso y discreto, de repente aparece y hace algo y desaparece. Es decir, anular nuestros reconocimientos, piénsenlo en relación con lo que hace la burguesía, que cada tercer día le hace un homenaje a sus propios héroes. Un año sin Carlos Fuentes. Tú que sufres mucho porque yo acá que pidió ser enterrado en París ya se nos fue. Y nosotros no nos reconocemos a nosotros mismos, pero así como lo que estoy mencionando, hay muchas cosas más que tienen que ver con la memoria. Es el momento de ponerse a trabajar en el catálogo, de ordenar ese archivo y poner en orden los 1000 documentos que están puestos en exposición, para de esta manera afectar todo el proceso productivo y probar que somos la mejor institución cultural. Finalmente, hacen falta campañas de largo aliento. Es decir, no ir con lo que está pasando al día en esta tradición espontaneísta que pues es chida, pero pero como que no. Es decir, todas estas instituciones de por los desaparecidos políticos, toda esta defensa de la tierra contra las mineras que se está haciendo en toda América y quizá en otras partes del mundo, todas estas organizaciones necesitan campañas permanentes. ¿Qué no puede haber un colectivo que se ocupe de ir trabajando todo esto, de hacer la carpeta necesaria o la propaganda, etcétera? Es decir, creo que historificar es una necesidad para echar adelante los proyectos. Poseen una dimensión internacionalista muy importante. Vienen visitantes de Europa, de Estados Unidos, hubo una exposición de australianos a fines del año pasado. Pues esto hay que sacarles jugo y arreglar estas redes y preguntarle a colectivos como Sublevarte qué fue eso de que fueron ya a exponer a Nueva York y a quién sabe dónde, informaron de qué pasó, dijeron lo que había ocurrido, abrieron puertas para que esta relación se mantuviera, entrevistaron al llanero para saber qué pasa en Bolivia, donde la Central Obrera Boliviana se le pone al brinco Evo Morales y las organizaciones indígenas no quieren afectar la Amazonia con una carretera. Ya platicaron con él, se sabe algo de la oposición de izquierda en Bolivia, en Colombia, en Venezuela. Es decir, hay mucho trabajo y todo tiene que ver con el historificar, con la teoría, compañeros, la teoría, y con la necesidad de hacer buena esta reflexión cultural constante a la que hizo referencia la COP. Muchas gracias. Adelante, Iseo. Bueno, todo está dicho, ya no tengo nada que decir. Pero, voy a contestar al compañero, ¿no? Y es importante porque los compañeros ahorita están en el esfuerzo de hacer un espacio autónomo. Pagan una renta de 10,000 pesos y prácticamente ahorita se han juntado 4 organizaciones, grupos, para lograr juntar 10,000 pesos de pagar la renta cada mes. ¿15? Ah, bueno, 15. Ahora. Y es un esfuerzo, está chido. Ahí están juntos. Se está haciendo la calle cultural de la obrera. Hago un anuncio. Está pasando algo raro ahí, que pensamos que es gobernación, pero bueno, nuestro sospechosismo lo dejamos ahí. No, pero sí voy a contestar algo. Bueno, yo me formé en primaria en Colima, en una escuela Benito Juárez. La mitad iban descalzos, guaraches, algunos teníamos zapatos sandas de plástico y algunos zapatos de esos de cuero de Guanajuato. En esa escuela Benito Juárez nos repetían mucho los maestros: gracias a la Revolución Mexicana tenemos escuelas públicas donde todos podemos venir y aparte tenemos una educación laica, gratuita y obligatoria. Suena a panfleto de vieja historia, pero aparte le agregaban los maestros casi todos. Nuestros padres trabajaron y dieron la vida porque hubiera esta escuela. Y en esa escuela me acuerdo que había tanto niño que iba, que a mí me tocaban clases en un auditorio que había murales, creo que de O'Gorman, ¿no? Y los veía ahí tomando clases en las blancas. Pero me quedó muy claro que hay beneficios de un Estado social, bien o mal, de una democracia burguesa que estuvo en este país, pero que lo recibimos todos. Aquí, ¿a quién pertenece? ¿Por qué no tendríamos derecho a venir aquí? ¿A quién le tenemos que te pedir permiso para venir aquí? O ir al Congreso y decir, estos somos. Aunque no estemos de acuerdo con el Congreso, quienes lo habitan. Pero es de México, es de nosotros, no es de ellos. O sea, no repitamos esa canción, que no podemos entrar a Bellas Artes, ¿por qué no? Que no podemos venir a estas escuelas y expresar lo que queremos. Que nos dictan los programas Televisa Cultural, ¿por qué no? ¿De dónde salió lo que generó este lugar? el dinero, el trabajo, la gente que lo trabajó. ¿Por qué tenemos que dejarles espacios libres? No, tenemos que disputárselos. Y se los tenemos que disputar aquí y afuera. Con ternura, decíamos hace ratito, pero a veces con un poco de plomo. No les vamos a dejar que sea suyo, porque nunca ha sido suyo. Por eso venimos las mártires aquí. Y por eso podríamos ir al Congreso, no tenemos pedo. Y por eso recordemos, revisemos, marcha el color de la tierra, lo que dice la comandanta en el Congreso, ¿no? Sí. ¿Por qué no? Si es de nosotros. No sé si alguien quiera agregar algo a lo que se ha estado discutiendo en esta reunión. ¿Alguno de ustedes? No, ya no vamos a... ¿Ya? Enrique. Bueno, en efecto, Enrique. Luego voy a las marchas, me dicen los maestros de Oaxaca, Llanero, ¿y ahora qué vendes? Porque así sostenemos, igual que todos nosotros, ¿no? Ya sacamos por ahí nuestro primer disco, si alguien lo quiere. Baila 30 okay, pesos, si alguien quiere, traje nomás 5,500. Ok, pues les agradecemos a todos ustedes y por supuesto a los que encabezaron la fundación de la Escuela de Cultura Popular Mártires del 68. Para nosotros, los que estamos compartiendo en este proyecto por los últimos 10, 12 años, más o menos, pues es muy grata esta reunión, es muy grata que nos hayan acompañado y sobre todo, bueno, estar aquí, lo vuelvo a repetir con ustedes, compartiendo la mesa el día de hoy. Muchísimas gracias a todos.